Armando, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Carlitos, buen día, un gusto de escucharlo y buen día a toda la audiencia de su emisora. Bueno, la verdad que me imagino que no para todo el entorno, todo el sector, pero sí para la gente ha causado sorpresa su designación, ¿no? Ah, sí, mire usted, no, ¿por qué sorpresa? Y sorpresa por un hombre, sabemos que es un hombre de confianza, ¿no?, de Ricardo Quintela. De hecho, analizábamos que estaba entre usted, Vera, Machicote, y bueno, y de Leonardi para ser los compañeros de Fórmula, pero usted como estaba alejado de lo que es todos los cargos, digamos, entre paréntesis, que siempre suelen tener mayor relación con la comunidad y hasta con la prensa, por ahí uno no lo tenía tan en cuenta como sí a los otros candidatos. ¿Cómo evalúa usted esta designación? No, mire, no está Armando Molina como vicepresidente, está toda la gente, todos los cuadros políticos que acompañan a Ricardo Quintela desde hace tanto tiempo están como viceintendente. Yo seré, porque debía ser uno, pero todos los amigos y compañeros que usted nombró están. No me siento dueño del cargo, yo soy solamente un instrumento de nuestro espacio, de nuestra propuesta, y voy a representarlos como ellos mismos merecen ser representados, con toda mi dignidad, lealtad, inteligencia y disposición. ¿Cómo cree que puede darse esta elección, Molina, teniendo en cuenta los candidatos e intendentes que hay, ¿no? Quintela, Basso, Bossetti, Galván, gente con nombre y peso propio, ¿no? ¿Cómo lo analiza usted? Bien. Es muy temprano todavía para tener un análisis de los demás amigos, porque todavía no escuchamos las propuestas. Son todos gente que conocemos La Rioja, a todos nos conoce La Rioja. Bueno, seguramente en los últimos 30 días de campaña, antes del 29, cuando estemos con las propuestas en la calle, la gente va a tener una variada oferta para poder elegir quién quiere que sea su intendente en la capital, su gobernador en la provincia, su representante en las cámaras de diputados y concejales. Ojalá sea un debate de ideas, más que una pelea por cargos. Nosotros venimos acá con ideas, con propuestas y con muestras de a qué y por qué estamos en la política. Buen día, Armando Molina, los saluda Ezequiel Fuentes Sauma. Primero felicitarlo por esta designación. Y la primera pregunta pasa por ¿cuál cree que usted son los pilares fundamentales de la gestión municipal de Ricardo Quintela y cuáles van a ser, digamos, las propuestas para un proyecto que se renovaría en caso de ganar por 4 años. Bien, así ve, por ese lado vienen las preguntas que nos interesan a nosotros contestar. Nosotros desarrollamos un plan directorio y una agenda estratégica de La Rioja del 2020, que cuando estemos precisamente en campaña, todos los candidatos de nuestro sector van a hacerla conocer a la gente. Pero los pilares fundamentales, principalmente, es lo que se ha demostrado, y la vocación de servir a la gente. Si en todos nuestros cuadros técnicos, políticos, militantes, dirigentes, no está la gente primero en sus pensamientos, estamos equivocados. Entonces ese es el primer sector norte de nuestro trabajar. Todos los días lo que pensemos en función de nuestra gestión es por y para la gente primero. Entonces, en ese marco, la obra, los servicios, la variedad de situaciones que más tarde o más temprano la municipalidad se debe y se tiene que hacer cargo, que es limpieza, que es desmalezamiento, que es asfaltado, que es iluminación. Más allá de todo eso, lo que primero tiene nuestra gestión es la gente. Y entre la gente, la dignidad de la gente y la dignidad del Estado municipal, un Estado que se puso de pie desde el 2003 en adelante. Usted no puede ahora venir a observar un Estado ausente en la municipalidad o de los capitalinos. Los capitalinos tienen una presencia política contundente, que es su municipio, que es quien primero está para atender la demanda, la queja del vecino, que gracias a Dios la queja se recuperó fuertemente. Usted observa cómo hoy la voz de la gente se levanta reclamando más y mejores servicios, porque ve que la obra y el servicio pasan, si no por el frente de su vivienda, muy cercano a su barrio. Entonces esa demanda de la gente es la que obliga a cada vez prepararnos de más y de mejor manera por todos y por todas aquellas que están demandando el municipio mayores y mejores servicios. Armando, digamos, una de las principales, tal vez, flagelos que tiene la ciudad, o la provincia, mejor dicho, lo traslademos hacia la provincia, es el gran número de accidentes viales. ¿Qué propuesta van a llevarle a la gente para reducir este flagelo que nos preocupa a todos, creo, realmente a todos? Sí, primero que no seamos tan desatentos, es un error, fallamos nosotros. Todos los accidentes son evitables, absolutamente todos los accidentes son evitables. Entonces, primero la reflexión a nosotros mismos, nosotros que manejemos con plena conciencia de lo que estamos cometiendo, manejamos un auto, una motocicleta, estamos manejando un vehículo, y muchas veces nos distraemos y suceden los accidentes. O sea, tenemos toda una planificación para ponerle bordes rígidos a las normas de tránsito, y la estamos haciendo, nada más que la gente debe mostrar como que quiere acompañar ese cambio de cultura, que es manejar con responsabilidad y con respeto hacia el otro. Ahora, uno de esos temas importantes y que tiene que ver con la gestión, y por lo cual se hizo esperar mucho a la confirmación de Ricardo Quintela Molina, tiene que ver con esta situación de los fondos, ¿no? ¿Cómo se va a ir trabajando? ¿Cómo se va a articular, ¿no?, este trabajo de cara a tener más fondos para también asegurar mejores servicios? Las diferencias se agotan en la mesa del diálogo, Carlitos. Las diferencias se agotan en las mesas del diálogo. Y la mesa hoy por hoy, en buena hora, está servida para que tanto el gobernador como el intendente dialoguen el futuro de la provincia, el futuro de la capital, y por supuesto cada uno con sus propuestas electorales del 25, el 30 de abril en adelante, llegaremos a la gente para poder conquistar el voto. Pero hasta entonces la mesa del diálogo entre la provincia y el municipio fue habilitada, fue abierta, y están en conversación sana, solidaria y futurista tanto el gobernador como el intendente. Los fondos, seguramente, que es una cuestión prácticamente menor como consecuencia del bien llevar político, va a estar a consideración y, digamos, en beneficio de los capitalinos de La Rioja. Armando, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Le quede muy bien. Gracias, Carlito, un gusto haberlo escuchado. Saludos a todos y siempre a disposición. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. 8:59, sobre el final, esto es lo que pasó en primer